Two ladies, two ladies. I'm the only mania. Hola otra vez a todos. Aquí volvemos a la carga con Diurno Nocturno. Y lo primero, antes de nada, deciros que todo un éxito la obra de teatro que vimos el otro día, que estuvimos viéndola, que ha puesto en escena Teatro Imaginario, basada en el libro de Rosa Montero y que lleva por nombre el mismo nombre del libro, La ridícula idea de no volver a verte. Esta estupenda producción la ha llevado a cabo nuestro querido colaborador Alfonso de Sentre y ha estado interpretada por María José Moreno y María José Pardo, dos grandes actrices y dos grandes amigas. Y bueno, para nosotros es un placer deciros que llenó los cuatro días el Teatro del Mercado y nada, darle un abrazo y nuestra más sincera enhorabuena a Alfonso. Sí, señor. Oye, si me permites que meta yo la cuchara sí, sí. Diurno, nocturno. Tuve la suerte, tuvimos la suerte, porque la verdad es que acudimos casi en bloque de disfrutar esta representación, esta obra de teatro y, bueno, abundando en lo que tú acabas de decir, Alfonso de Sentre y su Teatro Imaginario, por supuesto, con las grandísimas actrices María José Pardo y María José Moreno, consiguen poner, yo creo que con mucho acierto, en escena el espíritu de la novela de Rosa Montero, ¿no? La ridícula idea de no volver a verte. Que, por cierto, solo el título tiene un tirón ya tremebundo, vamos. Sí, yo también lo pienso. Una vez que una vez que ves el título, corre uno a leer la novela y corre uno también a ver la obra de teatro, por supuesto. Yo creo que el trabajo actoral es magnífico, la puesta en escena sobria, pero con una iluminación, yo creo que llena de sensibilidad y de acierto, y desde luego creo que consiguen de verdad traernos toda esa, por un lado, toda esa amargura, todo ese duelo, todo el dolor de Marie Curie, porque bueno, tanto la novela como la representación se basan en el diario que Marie Curie escribió poco después de la pérdida de su marido. Por tanto, pues ese personaje encarnado por María José Pardo, pues de alguna manera transmite toda esa, ese desgarro, toda esa, creo que además hay un momento en el que lo dice Rosa Montero, la que encarna, digamos, a Rosa Montero, que por un instante deja ver una grieta de la realidad, esa realidad que, como todos sabemos, es inaprensible, es incomprensible, pero hay momentos en la vida, creo que literalmente lo dice así el personaje, el momento de la muerte o el momento del nacimiento de un ser querido o deseado, son momentos muy especiales en los que, como en pocas otras ocasiones, llega uno a vislumbrar la realidad, ¿no? La trascendencia. Sí. Y bueno, eso a mí me marcó muchísimo. Y creo que está lleno de trascendencia todos los diálogos y tal. Hay que decir también que no, la obra no solamente habla de desgarro, de luto y de dolor. Por cierto, otro comentario que también me llegó al alma, y es que incluso en el dolor hay belleza. Sí. Hostia, y eso me impactó un montón. Creo que es verdad. Es tremendo, pero es verdad. Pero, en fin, sí. Termino, que si no yo soy un poco mamón con estas cosas. Que muy aconsejable. La pena es que la representación ya ha terminado, pero creo que quieren seguir moviendo la obra. Os lo aconsejamos, de verdad, totalmente. Es un trabajo muy, pero que muy potente. Es teatro del de verdad, que no os lo podéis perder. En fin, me callo. Bueno, y también recomendamos la lectura del libro, porque realmente merece la pena empezar por la lectura del libro. es un libro que escribió Rosa Montero cuando perdió a su pareja, a su marido. Y tal como ella misma redacta, dice en el libro y dice también en la obra, se recoge en la obra teatral, pues llegó a sus manos el diario que Marie Curie había escrito cuando perdió sorpresivamente a su marido. Y bueno, pues digamos que es una especie de diálogo, no diálogo, pero con muchas, como dices tú, muchas cuestiones muy luminosas, muy dolorosas, sí, pero muy muy trascendentales sobre la pérdida, sí, el, sí, amor. Sí, no, que además yo creo que además muy muy universales, muy que nos afectan a todos, porque oye, por desgracia, todos en algún momento tenemos que pasar por la ridícula idea de no volver a alguien, de no volver a ver a alguien. Sí. Y eso es muy potente, es una idea con una fuerza tremenda. Sí. En fin, oye, repito, no os la perdáis. Vamos a meter un poquito de música, con tu permiso, Elena, porque además Elena nos ha preparado una canción. Es de Diego Vasallo y se titula La vida te lleva por caminos raros. La escuchamos. La vida te lleva por caminos raros, por la esquina más perdida de los mapas, por canciones que tú nunca has cantado. La vida te lleva por caminos raros. La vida se acerca con los labios pintados. Te elige, siempre te engaña con otros. Y así vamos siempre dando vueltas. La vida se acerca con los labios pintados. Siempre hay algún bar que se llama Las Vegas, en alguna parte, en alguna parte. Y siempre hay algún trozo averiado del día que no puedes borrar, pero te gustaría. Siempre voy al bar del aeropuerto cuando quiero ponerme triste, y siempre pido y nunca tienen aquellas galletas de la suerte, mirando las gotas estrellarse como golondrinas en la noche, como pequeños sueños con el ala rota, como pequeños sueños con el ala rota. Dime qué hay detrás de esas sonrisas tan tristes, un motor que no funciona o solo corazones rotos. Es mejor un cielo acostumbrado a defraudar que fábricas de anhelos esparcidos por la lluvia. Es mejor unos labios tristes que 100 aviones despegando. Y es mucho mejor mi vida si tú estás dentro. Nuestro primer toque de esta tarde es para deciros que la ciudad se va animando tras lo más duro del invierno. Tenemos música por todas partes. DJs en bares pequeñitos, conciertos en salas privadas y públicas y conciertos en espacios más grandes. Un lujo. Algunos ejemplos, por ejemplo. Se está poniendo muy calentito el bar Don Pedro, que está en la calle Comandante Repollés. Es un barecito pequeño que todos los domingos programan un DJ en vivo que está pues desde las 12 hasta las 3 o las 4 de la tarde. acaban de pasar por ahí Bigot, y este domingo estuvimos viendo a Pedro Bericat y a José Vicente Royo. Como os decimos, a partir de las 12 de la mañana y totalmente recomendable. También Chema Antípodas ha programado un ciclo de conciertos que lleva por nombre Zombie Sounds Fest, que tendrán lugar en la Casa del Loco a lo largo de estos próximos meses. Y, como él dice, será una inefable combinación de melodías de las que se pegan al cerebro y no lo sueltan, con potentes guitarras deudoras del punk, los Clash, Costello, The Jam, pero también de los Beatles o los Who. También, otra cosa, comentaros que vuelve a abrir el Centro Cultural de las Armas, referente del casco histórico de nuestra ciudad que llevaba unos años cerrado. Y como inicio, todas las actividades del fin de semana de su apertura, que es el del 24, 25 y 26 de febrero, repetimos, todas las actividades que se lleven a cabo serán gratuitas. Y tampoco puedo dejar de deciros que el viernes 24 actuará Diego Vasallo, del que acabamos de escuchar una preciosa canción, en La Lata de Bombillas. A mí me encanta Diego Vasallo desde que fui a un concierto con una amiga que es muy fan y yo no lo había escuchado en solitario. Y bueno, yo ya tengo mi entrada. Y nuestro segundo toque, llamémosle caricia, en esta ocasión es para el arte japonés. No sé si sabéis que Zaragoza ha tenido una relación muy curiosa con el arte japonés. Inicialmente por la colección de estampas, grabados, cerámicas u otros objetos que Federico Torralba fue haciendo y coleccionando durante toda su vida. Primero desde su galería de arte, Kalos, y después ya de forma particular. Cuando Federico Torralba murió, don Federico cedió su colección al Museo de Zaragoza y este la incluyó en sus fondos y la expone en un par de salas. Y bueno, a partir de este interés de don Federico, se fueron formando otros especialistas en nuestra ciudad, como David Almazán, que hace un par de años publicó un libro maravilloso sobre las 36 vistas del Monte Fuji, de un grabador que se llama Okusai, o Elena Barlés, doctora en Historia del Arte y especialista en Arte Japonés en la Universidad de Zaragoza, y que recientemente ha recibido la Orden del Sol Naciente por su difusión y fomento de la cultura japonesa. Es todo un honor recibir esta orden. En este momento, comentaros que hay una muestra temporal muy bonita de parte de estos fondos que los van exhibiendo de manera temporal, que lleva por nombre Huellas en la Nieve, el invierno en el arte japonés. Y terminamos con un comentario que se dice en los textos de difusión de esta exposición. A finales de noviembre, unas semanas antes del solsticio, los cielos de Japón se tornan grises y las temperaturas bajan de forma abrupta. El frío sopla desde Siberia y hace llegar la nieve. Os invitamos a que os animamos a que os acerquéis a pasear por estos sugerentes paisajes y que descubráis los maravillosos grabados, kakemonos, objetos lacados y estampas. Todo un descubrimiento. Dentro de dos semanas más. Hasta luego. They like it.